Patapini, pataponi, patapini, pataponi, andala le chusso, nene chusso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Los tres gatitos dormilones. Tres gatitos querían jugar y al sol se pusieron a disfrutar. «Es hora de irse a dormir», les dijo su mamá. Los tres magatitos se pusieron a maullar. «¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!» «Mami, no tenemos ganas de descansar». Su madre sonrió y les dijo al ronronear. «Bueno, pero al menos el pelo se tienen que cepillar». Los tres gatitos, con el pelo cepillado, dijeron: «No podemos dormir, estamos despabilados». Su mami replicó con una voz como la seda: «Bueno, pero al menos bébanse la leche que les queda». «¡Mmm, qué rica leche! ¡Qué rica leche!». Los tres gatitos, la leche se terminaron. Los ojos se frotaron. Y bostezaron. «No podemos dormir, no sirve de nada». Entonces, su mamá les cantó una nana. «Noni, noni, noni, noni los gatitos, noni, noni, noni, noni los gatitos». «Buenas noches, gatitos. Cierren los ojos y duerman en paz. Y aunque al dormir estemos separaditos, su mamá los quiere con todo su corazoncito. Hasta mañana, gatitos. Hasta mañana, mamá». Un pollito pequeñito, pía, pía, pía, salta con una patita sola, pica con el pico semillita. Uno y otro. Uno tiene su mundo, otro tiene el suyo. Todos saben que un día uno y otro se encontraron. Imaginan que uno se sintió perdido. Afirman que otro se perdió. Alguien supone que quisieron ser amigos. Todos dicen que no. Sin entrar en discusiones, nadie le sopló un secreto a uno. Y todos que escucharon, se lo soplaron a otro. Uno pensaba en el secreto, otro también. Alguien dice que uno se durmió primero. Todos dicen que no. Nadie cuenta que tuvieron un sueño. Un poco extraño, dijo uno. Un poco extraño, dijo otro. Alguien dice, pero no se lo cuenten a nadie, que no fue un sueño en realidad. Es un poema de María Guarni. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa rama? Esto es una rima. Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Empieza el cuento, tráete un almohadón y presta mucha atención. Hola, ahora les voy a contar un cuento del folclore español que cuentan los grandes a los chicos y las chicas de generación en generación, desde hace muchos, muchos, muchísimos años. Quizás por eso no se sabe quién lo escribió, pero sigue vivo y se recrea en la imaginación de quien lo escucha. Esta es una adaptación libre de la abuela Tere, y empieza así. Había una vez un osito que se llamaba Pepón, y estaba jugando en el bosque, cuando de pronto sintió ganas de comer algo rico. Se fue a su casa y en la despensa encontró un tarro de miel. Lo agarró, lo destapó, metió una patita y comió un poquito. Volvió a meter la patita y comió otro poquito. Pero cuando metió la patita para comer otro poquito más, la patita se le atascó. Entonces tiró, tiró, tironeó, pero la patita no salió. Entonces, muy asustado, llamó a su abuelo para que lo ayudara. Y por más esfuerzo que hicieron los dos, no lograron sacarla. Entonces el abuelo le dijo, «Quédate quietito, que voy a buscar ayuda». Y se fue, caminando, caminando, caminando, hasta la casa del león guardián del bosque. Y le dijo, «Guardián, mi buen guardián, ¿podés venir a sacar la pata del osito que se atrancó en un tarro de miel y no la puede sacar? ¡Oh, qué problema!, dijo el guardián león. ¡Es que no tengo zapatos! ¿Por qué no le decís al mono zapatero que te dé 4 zapatos? 2 para las patas de adelante y 2 para las patas de atrás. Entonces, el abuelo se fue caminando, caminando, hasta la casa del mono zapatero. Y le dijo, «Zapatero, mi buen zapatero, ¿me puede dar los zapatos del guardián para que saque la pata del osito que se atrancó en un tarro de miel y no la puede sacar?». «¡Oh, qué problema!», dijo el mono zapatero. «Es que no tengo cuero. ¿Por qué no le pedís a la cabra que te dé un poco de cuero? Así le hago zapatos nuevos». Entonces, el abuelo de Pepón se fue caminando, caminando, caminando, hasta la casa de la cabra. Y le dijo, «Cabra, mi buena cabra, ¿me podés dar un cuero para el zapatero, para que haga los zapatos del guardián, para que saque la pata del oso Pepón, que la metió en el tarro de miel y no la puede sacar?» «¡Uy, qué problema!» dijo la cabra. «Es que tengo hambre. ¿Podés decirle al prado que me dé hierba mientras te busco el cuero?» Entonces, el abuelo de Pepón se fue caminando al prado y le dijo, «Prado, mi buen prado, ¿podés darle hierba a la cabra para que dé un cuero al zapatero, para que haga los zapatos del guardián, para que saque la pata de mi osito que se atrancó en un tarro y no la puede sacar?» «¡Oh! ¡Qué problema!» dijo el prado. «Es que mi hierba está seca. Decile a las nubes que me den agua». Entonces, el abuelo de Pepón se subió a la montaña y llamó a las nubes. «Nubes, mis buenas nubes, ¿le pueden dar agua al prado para que dé hierba a la cabra, para que dé un cuero al zapatero, para que haga los zapatos del guardián, para que saque la patita de Pepón que la metió en un tarro de miel y no la puede sacar?» Entonces, las nubes, las buenas nubes, dieron agua al prado y el prado dio hierba a la cabra y la cabra dio un cuero al zapatero y el zapatero hizo los cuatro zapatos del guardián y el guardián se puso los zapatos y se fue corriendo a la casa del osito Pepón y con mucha fuerza y con mucho cuidado le sacó la patita del frasco de miel. «Muchas gracias, señor guardián». Entonces agarró un plato, una cuchara, sirvió la miel en el plato y le dio la cuchara al osito Pepón. Y el osito se comió toda la miel. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Antes y después. Dicen que antes y después eran una pareja al revés. Porque si él decía sí, ella decía no. Ella tenía frío, él tenía calor. Sin embargo, se querían muchísimo. Antes y después tuvieron hijísimos, más de 10. Además, vivieron felices 100 años y un mes, hasta que murieron antes y después. Entonces, tal vez no hayan sido una pareja tan al revés. Este es un poema de Beatriz Ferro. Piojo no es cualquiera, usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que...